Oviedo, una tarde más de sábado. Estamos a un paso de vivir un sueño, de vivir el sueño de ascender a la Liga Leporo. Nuevo encuentro de la Unión Financiera Asturiana Oviedo frente a las Ascatuac de San Sebastián. El mítico Ascatuac jugó en Liga CB por finales de los 80. Hoy por hoy no es un equipo demasiado competitivo en esta competición, aunque casi todos hacen un gran trabajo. El caso es que nuestro equipo, la Unión Financiera Asturiana, está un puntito, a dos victorias tan solo, de lograr lo que nadie se esperaba al comenzar la temporada, que era ascender a la Leporo. Conmigo, como de costumbre, Incio. Un saludo a todos, gracias por estar ahí con nosotros. Además, decir que hoy estrenamos una nueva sección en las retransmisiones de los sábados, de los partidos de la Unión Financiera Asturiana. Durante el descanso realizaremos una pregunta. Tendrá que ver con temas deportivos de alguno de los jugadores de la plantilla de la Unión Financiera Asturiana. Esperaremos vuestras respuestas a través del Facebook de Radio Cuca, a través de mensajes al Facebook de Radio Cuca, y al primero que acierte la respuesta, y siempre con la fantástica voluntad una vez más por parte del Oviedo Club Baloncesto, regalaremos una entrada para el próximo partido del Oviedo Club Baloncesto aquí en casa dentro de dos semanas ante Aurteneche Maquinaria, que sería un partido que en caso de que hoy no se lograra matemáticamente el ascenso, seguramente se lograrían ese. O sea que ya venimos dando regalos, venimos dándose el mejor baloncesto que se puede vivir hoy por hoy aquí en Asturias. No sé qué más podemos hacer por vosotros. Yo creo que no sé qué más puede hacer el Oviedo Club Baloncesto por vosotros para que vengáis aquí, para que os acerquéis a Pumarín. Agustín Prieto. Bueno, como otro dato informativo, deciros que también hoy debuta aquí en casa el nuevo jugador del Oviedo Club Baloncesto. Hola, hola Sumbo Atoyevi. Hola Satoyevi para los amigos, nigeriano, americano con pasaporte nigeriano. Jugó el año pasado esta categoría con el Land Mobile de Iraurgi. Y bueno, otro refuerzo más para que el Oviedo Club Baloncesto no se quede en el camino, ¿no? Recordemos que viene de ganar en la dificilísima pista de Guadalajara, donde prácticamente cerró el ascenso. Una victoria épica, victoria en la prórroga, y que nos deja, pues eso, a meras expensas de ganar dos encuentros, los dos que tenemos en casa, por ejemplo, o esperar alguno de los fallos que tanto Guadalajara como Prat Joventut puedan tener en las próximas jornadas. Hoy también estaremos, como de costumbre, al loro de lo que está pasando en las otras pistas de la Le Plata, porque hoy se disputan varios partidos a la vez. Y bueno, poco más que decir, ¿no? El rival, un equipo muy meritorio, con casi todos jugadores vascos, solo un jugador, en este caso, que no es nacional de España, un senegalés, y el resto, pues, grandes jugadores vascos que han militado en categoría. Del partido contra el Guadalajara, me comentabas que hizo un gran partido, bueno, hicieron un gran partido todos, pero destacó sobre todo Víctor. Destacó Víctor Pérez, pero yo creo que sobre todo había que destacar a Diego Sánchez. Por fin apareció Diego Sánchez con 24 puntos, con 6 rebotes, haciendo un partido fabuloso. Will Hanley estuvo como de costumbre, volvió a aparecer Cárdenas con 15 puntos y muchas asistencias. Creo que fue un partido para el reencuentro con varios jugadores a los que llevábamos esperando, ¿no? A Diego Sánchez lo llevábamos esperando casi todo el año. El caso de Cárdenas, nos habíamos quedado sin él durante varias jornadas y parece que lo hemos recuperado, ¿no? Ha recuperado su forma, jugador fundamental, el bueno de Frank Cárdenas, Magic Cárdenas, que esté a un buen nivel, significará que el Oviedo Club Baloncesto está a un buen nivel. Jugadores que van creciendo a medida que avanza la temporada. Es un gran logro del Oviedo Baloncesto y yo creo que es lo que necesita un club campeón, que vaya evolucionando los jugadores, que les haga mejores. Sin duda alguna, ¿no? Todos tienen que crecer con el equipo. Si los jugadores crecen, el equipo crecerá con ellos, y es lo que está pasando en el Oviedo, ¿no? Incluso los que se han marchado, como es el caso de Georgi Quinter, como es el caso de aquel chaval que llegó a principio de temporada también para sustituir a Sekou Konde, fueron mejorando con el paso de las jornadas. Eso demuestra el gran ambiente y la buena química que yo no sé si tenían el objetivo del ascenso en mente. Bueno, yo creo creo sinceramente que no, pero tal y como se han ido desarrollando las situaciones que se han dado y los problemas que ha tenido el club con lesiones y demás, desde luego parece que ese objetivo sí que fuera así, ¿no? Porque realmente enseguida han tomado nota de los problemas que tenía el equipo y han tratado de solucionarlos mediante el mercado de fichajes de manera inminente. El trabajo de Guillermo Cárdenas, de Mr. Contable, un chaval que trabajando de contable hasta las 3 de la tarde luego tiene que entrenar. Sí, es contable. Sí, tiene que entrenar y dirigir como está dirigiendo un equipo de esta categoría. Es una de las consignas de estas categorías, ¿eh? La mayoría de los entrenadores también trabajan, pero bueno, en este caso Mr. Contable, Guillermo, haciendo un papel fabuloso y bueno, nadie mejor que él para contar y contar victorias, ¿no? Va a comenzar el partido y sale Super Detective en Hollywood para saltar a por el primer balón. Balón para los vascos. Primer balón, número 13. Juega ya el Azcatuac, el mítico Azcatuac. Recibe el balón el número 18. Para el número 13. Ahora mismo todavía no tenemos los papeles y no podemos deciros todos los nombres de los jugadores vascos. El primer tiro de 3 del número 13 no entra. Tocan el aro, tocan la parte de jugar con posesiones largas, con no cediendo contraataques y a marcadores muy cortos y ajustados. Desde luego, si el partido va a muchos puntos, si el partido se empieza a abrir, tendrá muchos problemas el conjunto de las Catuac. ¿Crees que puede ser hoy un partido fácil que dé salida a jugadores que no tienen mucho tiempo? Creo que puede pasar de todo. Creo que también los nervios de verse tan cerca al ascenso pueden atenazar al conjunto Carballón. Creo sinceramente que vamos a ganar, pero a lo mejor no es tan fácil como la clasificación debería decirnos, ¿no? Superdetective en Hollywood que entra de titular. Sí, se ha ganado un puesto de titular, aunque su partido no fue excesivamente bueno en Guadalajara, un 1 de 8 en tiros de campo, la verdad que hay que mejorar esa mano. Joder. Pero bueno, estuvo bien en el rebote y seguramente lo que quiere es que se trabaje muy mucho a los rivales, ¿no? Desgastar su físico y sus kills. ¿Sabes algo del canadiense? El canadiense Willy Gallic sigue lesionado, es una pena, pero bueno, por eso ha venido Ola Satoyevi. Hostia, pasos de Víctor Pérez. En una de las primeras acciones del conjunto Carballón en Atos. El tiro que no entra, toca el balón con la mano Cheik Sekou Konde, pero no consigue hacerse con él. Ya está atacando el conjunto de las Catuac. Balón abajo, va a recibir de nuevo ¿quién? Casanova. Casanova, el Casanova de la pista hoy. Fulgencio. Juega el balón para Asier Arzayus, otro mítico de la categoría, triple. Triple, triple de la pívot que tira muy bien de tres. Número 14, Asier Arzayus, cantera de Tau Vitoria, aunque nunca o casi nunca llegó a jugar con ellos. Y ahí está de nuevo Diego Sánchez. Muy bien, Diego Sánchez, buen pase. Hoy se encontró solo, tan solo se encontró miedo. Que le dio miedo, tú lo has dicho. Podía haber hecho un espectacular mate y terminó con un tirito a tabla de dos. Canasta de Conde, 4-6. Presión a toda pista, no dejando recibir a uno de sus mejores jugadores, el base, el número 18. Un base alto de 1,90 también. El año pasado era el base suplente de Andorra, el equipo que ascendió a Leporo. Y este año es el base titular de Azcatuac. Espero que no se cargue de faltas, Conde. Va a tener un difícil trabajo hoy Cárdenas porque Will Hanley. Empieza a sumar el estadounidense Will Hanley. Qué bien Víctor Pérez. Y Hanley, que tiene unas manos tremendas, termina luchar por ese balón cuando apenas parecía que tenía posesión de él. Ya está de nuevo ahí. Recibe, buena jugada. Oh, qué mal Víctor Pérez. Roba el conjunto Carballón. Gran pase a una mano de Víctor Pérez. Base picado y canasta de Cárdenas. Empieza a correr el conjunto Carballón. Y si empieza a coger velocidad, puede que esto dure muy poco. ¡Qué gran pase! Ahora Ariz Martínez canasta. Gran pase del base. Sin mirar el pase, el base vasco. Danza un pase fabuloso Ariz Martínez. Debajo del aro solo canasta. 9-8. Un comienzo más anotador seguramente de lo que habrían querido los vascos. Diego Sánchez, buen pase. Y canasta de Super Detective en Hollywood. Cheikh-Sekou Konde, 11-8. No sé si os estará llegando la retransmisión, porque la verdad el ambiente es terrible. Mucho ruido. Y hasta el base se marcha otra vez. Gran acción, el tiro que no entra y rebote de Ariz Martínez. No estamos tapando bien el juego interior del conjunto vasco. Cuarto punto ya de Ariz Martínez ahí abajo. Ellos apenas tienen rotación en el juego interior. Hay que malgastarles, hay que desgastarles para que cuando salgan los reservas realmente nos podamos aprovechar. Balón para Sekou Konde, a punto de hacer pasos. Se la juega de dos. No. Era un tiro de cuatro metros. Quizás no está en su rango de tiro ese lanzamiento. Ya sube el balón el base. Número 18 para Sier Arzayus. Era la pívot. De nuevo el base. Buena, de nuevo se ha marchado. La verdad que Cárdenas, y qué gran acción de nuevo. Bien, bien defendido, está, bien cerrado el rebote. Está superando a Cárdenas casi siempre el base vasco. Cae bien ahora Cárdenas, rompe a su defensor canasta. Cómo se clava, ¿eh? Se clava a tres metros en una parada fantástica con los dos pies. Lanza suave y anota, 13-10. El ritmo es frenético. Presión, y los vascos bien, seguramente se desgasten mucho. Consiguen superar la presión. Asier Arzayus, Fulgencio Casanova. Hostia, intenta el tiro, defensivo. No. Nos pasan el balón. Afortunadamente no nos han fastidiado el chiringuito, que, el tenemos chiringuito que tenemos aquí montado para que la gente pueda saber dónde conectarse con nosotros. Balón fuera, balón para el conjunto Carballón. Cambios en el conjunto de las Catuac. Se va Ariz Martínez al banco, yo creo que de los mejores en el conjunto vasco. Y sale el número 10, otro jugador de mucha categoría. 2-0-4 a la pívot, con muy buena mano también. Víctor Pérez para Cárdenas. Vamos a ver, uy, Cárdenas hoy está con mucha iniciativa canasta. Lo que no ha hecho en los últimos partidos en casa, que era jugarse esos tiros a 5 metros, lo está haciendo hoy. 15-10, primera ventaja para el conjunto Carballón. Ahí está el base de Azcatúa, gran defensa, no está sabiendo. Oh, qué buen pase otra vez del base, oh, qué buen pase otra vez del base. Y Diego Sánchez lentito ahí en el trabajo defensivo, muy lento Diego Sánchez, se comió una puerta atrás de las de toda la vida. Cárdenas se va muy bien, buena asistencia, Diego Sánchez de tres, falta clara, que no la han pitado, pero la habían dado en la mano. En la ejecución del tiro, de nuevo el base, cómo se va siempre el número 18, y ahora sí, falta de Diego Sánchez. Falta de Diego Sánchez, no la pitaron en el otro aro, sí en este. Es la primera, es la segunda falta del partido, las dos las ha cometido la Unión Financiera Asturiana. Sacará desde aquí, desde muy cerca nuestro, el base número 18, de nuevo Asier Arzayus, canasta. Ojo a Sier Arzayus, que tiene muy buena mano para ser un ala pívot. 15-14, están ahí, no nos dejan. Están ahí, y es por el base, es el único hombre que está... Así está Diego Sánchez, saca el balón bien sacado, Héctor Macía que ya está en pista. Víctor Pérez pone calma al número 9, enfrente su defensor. ¿Cómo está Víctor Pérez? ¿Con qué confianza está Will Hanley? Pero aparecerá, nunca le esperamos y aparece. Oh, que este pase no fue bueno. Víctor Pérez de dos canastas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Adivino. Lo dije con la convicción del estado de forma de Víctor Pérez, aunque su tiro no era muy bueno. Te fijaste en la velocidad en que tiró, ¿eh? Está tremendo. Ahora mismo yo creo que es el jugador más en forma del equipo Carballón, junto, por supuesto, con Will Hanley. Número 18 de nuevo, jugando el bloqueo directo. Abre al lateral. Busca la bombita, el tirito también entra con fortuna, canasta. Canasta de Urtasun, número 5, sube el balón Cárdenas. Will Hanley, Diego Sánchez, partido bonito, muchos puntos. Diego Sánchez de 3, no, se queda corto. El rebote lo sube ya, de nuevo Santa el base. Número 18, otra vez nos hemos comido el bloqueo y continuación y 2 más 1 encima. Personal de Will Hanley, canasta de Joseba Aramburu. Número 10 a la pívot, el hombre que sustituyó a Ariz Martínez. Fantástico en su primera acción, positiva en ataque. 20-10 de marzo, Will Hanley, Cárdenas, hoy sí se las está tirando. Bien hecho Cárdenas, no entró el triple, pero esos triples hay que lanzarlos. Estaba solo y si no cada vez te van a conceder más distancia. Desde luego hoy es un partido para tirar porque a los vascos les gusta mucho cerrarse en defensas que conceden mucho tiro. Ya está el conjunto de las Catuac en pista para ponerse de nuevo por delante. Buena defensa de Héctor Macía. Aramburu toca el último, el balón. Balón para el conjunto Carballo. Va a haber cambio de nuevo. Y entra Ola Satoyevi. El nuevo, el jugador americano con pasaporte nigeriano. Es su debut en casa, su debut en Pumarín. Era la pívot de 2-0-3. Vamos a ver de qué es capaz. El año pasado hizo una temporada fantástica en Land Mobile con 14 puntos de media. Víctor Pérez, qué bien jugó el bloqueo directo. Falta personal. Quedan 22 segundos, es la primera del conjunto vasco. Van a hacer más. No están en bonus y desde luego toca disfrutar hoy. Partido limpio. Llevan entre los dos 5 faltas. No, está guapo. Está... La pista, hoy se han hecho las fotos del club con toda la cantera. Y toca disfrutar de un deporte maravilloso que además tiene unos valores muy positivos para el crecimiento de los chavales. Quinteto bastante atípico en pista, las Catuac, para jugar estos últimos 5 segundos. Con dos pivos bastante bajos, que seguramente tienen buena mano y tratarán de que puedan encontrar posición para lanzar. Tanto Aramburu como Cheikh Kane, el senegalés. Va a salir Aramburu, ya la tiene el base. Se la comió, bien defendido, muy bien defendido por las estadísticas, pero no han anotado de tres ellos, salvo el caso de Arzayus, que precisamente es un hombre interior. Sí, es que juega, defienden muy abierto, se pegan demasiado a su hombre cada uno. Entonces cuando el balón llega, hay una penetración, el que está en el lado débil no llega a la ayuda, está demasiado lejos. Entonces lo que tienen es que separarse un poco en el lado débil. Este error... Sobre todo Diego Sánchez, se lo veo hacer todos los partidos, se pega muchísimo al hombre. Sí, para hacer una defensa de ese tipo tienes que estar realmente concentrado y físicamente bien, ¿no? Porque, oye, en el momento en el que te descuides un momento y lo pierdas de vista, sabes que ya es canasta segura debajo del aro. Entonces, si no estás para defender a ese nivel, quizás deberías de conceder un metro o saltar los bloqueos por detrás, pero no dejar que tu defensor te pueda ganar la partida con una puerta atrás. Va a comenzar ya el segundo cuarto. Sigue Ola Satoyevi en pista junto a Héctor Macía. Ricky Pámpano, que ha entrado en pista también. Tercer base que aparece hoy. Y Agustín Prieto. Agustín Prieto y Víctor Pérez. Vuelve Ricky Pámpano, que el ahora va a lanzar Aramburu de 4 metros. No hay que aprovechar, yo creo, este momento. El quinteto que tiene Scatuac en pista es prácticamente el quinteto reserva y bajan muchos enteros. Héctor Macía de tres, mal, no. Muy mala selección. Muy mala selección de tiro y bien luchado tiro por Agus Prieto. Qué gran defensa Agus Prieto. Hay que aprovechar, hay que meter balones dentro ahora mismo. Su juego interior es bastante flojo. Héctor Macía y Ola Satoyevi pueden hacer daño. Buen robo de Agus Prieto, campo atrás. No, Víctor Pérez recupera el conjunto Carballón. Buen pase para Pámpano, que se resbala, una pena y pierde el balón. Qué lástima, porque siempre en el último momento cometemos un error. Sube el balón a Scatuac, el número 7, su base suplente. Se nota el cambio de base. Sí, no, se nota el cambio de base y el cambio de algún otro, ¿no? Este apenas bota, tío. Asier Arzayus tampoco está, y incluso Ariz Martínez también, que hizo daño al principio, tampoco. Fulgencio Casanova, que también nos anotó los 4 primeros puntos en el banco. Prácticamente es el quinteto reserva y en un equipo tan justo y efectivos como es el Ascatúa, que eso se tiene que notar. Y Oviedo Baloncesto lo tiene que aprovechar. Va a sacar el base suplente número 7. De nuevo, la acción ahora de Urtasun. Este ataque por parte de Ascatúa. Su base, el número 7, que como bien dice Ince, apenas bota. No tiene muchas ganas de dirigir al equipo. O su dirección, por lo menos, no es con demasiada iniciativa. De nuevo Urtasun. Otro balón perdido por el conjunto vasco. Y final de la posesión. Se la comió Cheikh Kane. Se la comió Cheikh Kane, el senegalés. 25-20, venga, Pámpano, hay que empezar a dirigir con acierto a este equipo, ¿eh? Hay que meter puntos, es que llevan cuatro ataques sin meter. Ricky Pámpano, han pasado tres minutos de este tercer cuarto, apenas hemos visto nada. Víctor Pérez, parece ser la única solución. Bien movido, Héctor Macía, muy bien hecho ahora, Héctor Macía, y ha habido falta. Falta de Aramburu, el ala pívot. Están muy estáticos con Pámpano, no los mueve, no los hace que corten y se quedan quietos. Las posibilidades se reducen un montón. Le cuesta Tuac. Nos ha sorprendido a todos. El jugador Valle del Ersundi. Tiene el nombre de un pueblo más que el apellido de un jugador, pero bueno. De nuevo Prieto. Que diga Víctor Pérez. Qué bien sacado. Pámpano de tres. Uf, muy largo el tiro de Ricky Pámpano. Bien apretando al base Ricky Pámpano. Yo creo que en ese sentido te ha escuchado Guillermo y sí está probando cosas, ¿eh? Son muchos minutos hoy para Pámpano. Realmente yo creo que, quizás inconscientemente, pero él sí que cree que el partido puede ser un poco más relajado que otros que hemos tenido últimamente, ¿eh? Agus Prieto. ¡Qué buena! ¡Bravo! Que este sí que parece no relajarse. Nunca, está intensísimo. Se va Ola Satoyevi. El americano de origen nigeriano vuelve Hanley. Vuelve Will Hanley. En una entrevista esta semana escuché que le llamaban caballo blanco sus colegas de Estados Unidos. No sabemos la intención de ese comentario. Desde luego nosotros, de momento, por lo menos no lo vamos a utilizar. Will Hanley, Víctor Pérez, sube el balón. Buen pase, gran pase, Víctor Pérez. Héctor Macía, no. Extrañamente, Héctor Macía falló un gancho. Si hubiera sido una bandeja, un tiro frontal, nos hubiera parecido incluso posible, pero un gancho no. Muchos minutos en el banquillo para el base de Azcatuac y no nos marchamos. Ojo a este ala pívot. Oh, vaya tiro, madre mía. Directamente fuera el tira de Urco. Va a salir Adrián Macía, va a salir el capitán. Sale el mayor de los hermanos. Sale la inteligencia a la pista. Hoy es un buen partido para Adri Macía porque el partido no va a adquirir un ritmo demasiado alto y ahí es donde él mejor se mueve. Donde la cabeza se impone al físico. Adrián en la esquina. Se va bien Adri en la primera. Y canastón de Adrián Macía. Canastón de Adrián Macía. Cayéndose. Que ni mucho menos se ha olvidado de jugar a esto. ¿Cómo sabe Adrián Macía? Kane. Cheikh Kane. Buen movimiento del senegalés. Y rebote de Adrián Macía. Dos acciones positivas del capitán. Sube el balón Ricky Pámpano. El balón para Héctor Macía, el pequeño de los Macía, aunque también tiene sus años. Adri de tres, tripla. Triple, triple, triple, triple. De Adrián Macía. Estaba esperando el partido, Adrián. Yo creo que le gustan los partidos con público y hoy que está esto a reventar. Él no se va a escapar de la fiesta. Falta de Ricky Pámpano. Falta personal del base andaluz sobre el jugador Valle del Ersundi, el base suplente de las Catuac. Mía, que se sacó Fulgencio Casanova, aunque consiguió salvarlo para su equipo. Ya sube el balón el base. Valle del Ersundi se va muy bien. Saca para Fulgencio de tres. Triple, casi sin saltar Fulgencio Casanova. Triple del andaluz Fulgencio Casanova, que hoy está haciendo un buen partido. Ya está en su media de puntos de esta temporada, 7. Balón para Will Hanley, no nos marchamos del todo, 32-25, Adrián Macía. Joder, ojo, ¿cómo está Adri? Que va a madre mía, le han pitado pasos. Pero durante un... y muy justitos, como nos dice nuestro colega Chema. Pero, desde luego, dando un recital. Venía de partidos en los que seguramente él nos estaba gustando. Y... joder, pero no te la puedes jugar todas las jugadas que te llega el balón. Bueno, ahora mismo es el jugador más en racha. Le tiene comida la moral a su defensor. Hace bien aprovecharlo, ¿no? Es un deporte también de momentos. En otro momento seguramente será su hermano. En otros Will. En otros Cárdenas. En otros muchos. Seguro Víctor Pérez. Qué bien Adri. Héctor para Cárdenas. Si no tiras primero pasa esto. Y va a haber lucha. Lucha. La flecha indica para el conjunto Carballo. Sacará la Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto. ¿Cómo funciona esa regla? Es una vez para cada uno. La próxima vez que exista una lucha o que les toque sacar tras comienzo de cuarto, será para el siguiente. Así siempre se va alternando. En vez de haber los saltos entre dos caminantes. La primera vez que lo... Sí. Fíjate si no veo baloncesto. Pero bueno, quieren volver a los saltos entre dos, que realmente tenían su miga y eran duelos bonitos también, ¿no? Tanto por el salto como por donde caía el balón. Buen balón para Ariz Martínez. Qué bien movido Fulgencio Casanova de tres. No, rebote para Will Hanley. Muy bien bloqueado. Que sigue sumando. No tenemos la estadística, pero seguro que al llegar al descanso ya está ahí. Recibe dos contra uno Will Hanley siempre que tiene. De nuevo Cárdenas, bien movido. Qué Adri, bien jugado. Oh, lo que ha fallado, pero Will Hanley canastó. El partido está quizás un poco relajado para ese tipo de celebraciones más agresivas. Falta personal de nuevo, en esta ocasión falta de Cárdenas sobre Valle del Ersundi. Tendrá dos tiros. Decir que el base del conjunto de las Catoa, que tanto daño nos hizo en el primer cuarto, no ha vuelto a jugar y la diferencia se ha ido a 11, ¿eh? Desde luego se nota y mucho, y bueno, no sé yo hasta qué punto al técnico vasco le puede interesar mantenerlo en pista. Lanza el jugador, falla el primero de los lanzamientos, Valle del Ersundi, el número 7, va a lanzar el segundo tiro. Lanza el segundo tiro, rebote para Will Hanley. Balón para Cárdenas. Siguen los 11 de diferencia porque falló los dos. Venga, ahora es el momento de Cárdenas, ir, ¿sí? un minuto. Bien movido Will Hanley. Para Diego Sánchez, buen bloqueo. Buena la continuación, bien Will Hanley. Bien movido Héctor Macía, hay que tirar porque se acaba la posesión. ¡Qué bien Héctor Macía! La bandeja con la izquierda no entró, no era un gancho, era más difícil. Para Héctor Macía, lanzamiento fallido del mayor de los Macía. 3-6-2-5. Nos está creando problemas Valle del Ersundi, ¿eh? Termina fallando los tiros, incluso los tiros libres, pero está llegando a debajo del aro. Cárdenas. ¡Ojo a Cárdenas, que nadie le avisa! Es verdad que en los últimos partidos hemos visto que al Oviedo tampoco le suelen pitar demasiadas faltas a favor. No, pero el Oviedo... Yo creo que va en la personalidad de este equipo, ya el año pasado y el anterior, igual es la personalidad del club. Muy pocas faltas, un juego muy limpio siempre. Hay veces que, bueno, los árbitros se emocionan o el partido es muy tenso y más, pero no se suele llegar a la línea de tiro libre por falta. Bueno, recordaros de nuevo que está a punto de terminar el segundo cuarto. Y en el descanso realizaremos una pregunta desde aquí, desde Radio Cuca. Todos los que nos escucháis a través de www.radiocuca.org o a través de la radio en el 107.3 de la FM. Y al que la conteste positivamente primeramente, pues se llevará una entrada. Va a sacar el Oviedo, el Unión Financiera Asturiana, Víctor Pérez. Una bien jugada jugado elaborada. Héctor Macía, era un triple cayéndose, muy difícil. Y final del segundo cuarto, descanso, no nos ha durado nada, ha sido rapidísimo, 36-25, tal es así que en este cuarto ninguno de los dos equipos ha llegado al bonus casi, o sea que muy rápido, muy limpio y el conjunto vasco se lo tiene que hacer mirar, 25 puntos en dos cuartos, ¿eh? Sí. Y lo que decías tú es que la falta del base titular se nota muchísimo. No sé a qué está jugando el entrenador, pero a ganar el partido no, mejor. Un detalle que quería comentar es la última jugada de este segundo cuarto. Cómo se preparó una jugada Guillermo súper elaborada. Dobles bloqueos abajo, sale arriba. Bueno, una milonga de la Virgen que llegó a un pase cómodo para un alero tirador. Bueno, no hubo suerte, un pase y el tiro, pero bueno, lo que quiero destacar es la compenetración, la capacidad de crear jugadas de orden del equipo, que eso un equipo campeón lo tiene que tener. Esos partidos que se deciden en una jugada hay que haberlas practicado muchas veces. Bueno, las fotos que hablaba yo del equipo con la cantera, que pensaba que se habían realizado antes del partido, no, se van a realizar ahora. se van a realizar durante el descanso con los más de 400 chicos que pertenecen a las disciplinas del Unión Financiera Asturiana Oviedo Baloncesto. Una foto desde luego para enmarcar, ¿no? Y una foto que vuelve a demostrar la apuesta clara de este club por el deporte de base, por el deporte de cantera, y que esperemos que poco a poco y cada vez más vaya trayendo y teniendo sus frutos. Ahí vemos algunos jugadores, parecen de origen incluso latino. Sí, claro, es lo que hay en Oviedo ahora. Y que vienen a dar, si cabe, más color a la cantera de este club. Y bueno, ya dejándoos con la foto de la cantera, que es algo que nosotros que estamos aquí podemos presenciar, pero que vosotros que nos escucháis, desde luego, no podéis ver, ¿no? Pero ya os contamos que es algo para que intentéis, pues, ¿ponemos ver a través. ¿Ponemos las canciones para descansar las gargantas? Para ver, bueno, ¿quieres que digamos la pregunta ya para que la gente verdad, tenga tiempo para pensársela? No, y después de las canciones, que tardarán sobre unos 6 o 7 minutos, ya entraremos en nuestro Facebook a ver si os animáis a ganaros, no olvidéis, una entrada para el próximo partido dentro de 15 días aquí, de nuevo en este escenario, de nuevo en Pumarín, de nuevo a las 7 de la tarde, entre el Oviedo Club Baloncesto y Aorteneche Maquinaria de Vitoria. Partido en el que el Oviedo Club Baloncesto, si hoy no certificara el ascenso, podría ser el día de la gran fiesta del baloncesto Carballón, logrando el ascenso al Époro. La pregunta va, y no es una pregunta fácil, no he querido que fuera fácil. Hoy por hoy, con las tecnologías, con internet, todo se puede encontrar. Yo no la he visto, o no me he hecho ápice de ella en internet, pero seguramente, ya digo, la podáis encontrar ahí. Hay un jugador de la plantilla del Oviedo Baloncesto, uno de los jugadores del conjunto Carballón, que conoce personalmente a Michael Jordan. Tuvo la fortuna de conocer personalmente al dios del baloncesto, a Michael Jordan, compartir unas jornadas con él aquí en España, compartir un fabuloso torneo para jóvenes promesas del baloncesto español con Michael Jordan, que era era la pieza principal. El torneo se llamaba Jordan Classic y en ese torneo se elegía a uno de sus jugadores para que Jordan se lo llevara con él a Estados Unidos para disputar partidos contra otras estrellas del baloncesto mundial a nivel de esas edades. Pues hay uno de los jugadores del baloncesto que tuvo la fortuna de disfrutar de todo eso, de todo ese acontecimiento, de toda esa fantástica reunión que hizo Michael Jordan en España. Fue ya hace unos años, era más joven. Quiero que me digáis el nombre de ese jugador de la Unión Financiera Asturiana. Recordaros nuestro Facebook, metiéndoos en Facebook, los que tengáis Facebook, o a través de, bueno, la página de Radio Cuca, lo que pasa es que para chatear y eso me parece que hay que tener una clave, pero os metéis en Facebook, ponéis Radio Cuca, aparecerá nuestra página, mandáis un mensaje, no hace falta ser amigo de Radio Cuca para poder mandar un mensaje al Facebook de Radio Cuca, diciendo el nombre del jugador y poniendo vuestro nombre y DNI. En caso del ganador, ya también diremos el nombre aquí en antena, ese nombre y ese DNI se lo daremos al club, al club Oviedo Club Baloncesto, para que podáis pasar en las dos próximas semanas a recoger una entrada para ese partido. Vuelvo a repetir la pregunta. Hay un jugador del Oviedo Club Baloncesto que tuvo la suerte de disfrutar unas jornadas con el dios del baloncesto, con Michael Jordan, en el torneo denominado Jordan Classic, que Michael Jordan vino a disputar aquí a España, a visionar jugadores promesas españolas y a llevarse al mejor de ellos a disputar un torneo con las mejores promesas del mundo, a llevárselo a Estados Unidos. Ese jugador, hoy por hoy, está, no el jugador que se llevaron, pero uno de ellos está en la plantilla del Oviedo Club Baloncesto, es un poco mayor de lo que era en ese momento, y quiero que me digáis ese nombre. Os ponemos un poco de música y esperamos que acertéis. el bar. No jodas, yo quiero rock and roll. Jugadores de la plantilla del Oviedo Club Baloncesto tuvo la fortuna de disfrutar y de conocer personalmente a Michael Jordan en unas jornadas que Michael Jordan vino a realizar a España, denominadas Jordan Classic, donde varias o muchas de las promesas del baloncesto español se unieron, disputaron diversos partidos que Jordan visionó y de los que Jordan se llevó a uno de ellos, al que él consideró mejor en esas actuaciones, a disfrutar de otras jornadas parecidas a esas en Estados Unidos, pero con los jugadores de todo el mundo. Uno de esos de los jugadores que fue a esas jornadas y que conoce a Jordan forma parte de la plantilla del Oviedo Club Baloncesto. Queremos saber su nombre. Os metéis en Facebook, en el Facebook de Radio Cuca, y mandáis un mensaje. No hace falta que seáis amigos directos del Facebook de Radio Cuca. Podéis dejarnos un mensaje. Acaba de comenzar ya el tercer cuarto, la primera acción positiva. Falta personal sobre Superdetective en Hollywood, Cheikh Sekou Konde. Tiro de Víctor Pérez a tabla. Hoy no está excesivamente acertado el jugador andaluz. Rebote de Cheikh Sekou Konde. Ponemos la música de Superdetective en Hollywood. Dos tiritos para Cheikh Sekou. Lanza el primero Cheikh. Falla, Superdetective no ha estado atinado en el primero de los dos tiros libres. A lanzar el segundo. Lanza el segundo Cheikh Sekou Konde, canasta. Canasta de Cheikh Sekou Konde. El segundo tiro de Superdetective en Hollywood. Terminó dentro, buen balón tocado por Will Hanley. Ya está ahí Asier Arzayus, que solo sabe lanzar de tres. Pero lo hace muy bien, era la pivot. Seguramente ese tipo de cosas nunca le gustaron a Dusko Ivanović, por eso nunca llegó a tener demasiados minutos en el primer equipo del Tau. Balón para Diego Sánchez, Víctor Pérez. Juega ya con el bueno de Cárdenas. Diego Sánchez, bloqueo de Will Hanley. Recibe Will Hanley. Poco activo de momento hoy Diego Sánchez de tres, no. Buen rebote de Will Hanley, que sabe hacer de todo. Víctor Pérez ya se ha marchado. Qué fácil y qué rápido canasta. Canastón de Víctor Pérez. 3-9-2-8. Vuelven los 11 de ventaja. Máxima ventaja del conjunto Carballón. Ahí está Ariz Martínez, su mejor hombre interior. Ese pase era muy complicado, balón para el Oviedo. Están muy metidos, están muy metidos en el partido. Se empieza a desmoronar el conjunto vasco. Les veo bastante, bastante flojos. Will Hanley para Cárdenas. Marca jugada con la mano. Víctor Pérez, Diego Sánchez, bien jugado para Víctor Pérez, que bien también mueven el balón los dos aleros del conjunto Carballo. Diego Sánchez, bloqueo de superdetective Cheikh-Sekou Konde. Se va muy bien Cárdenas, buena pase y canasta de superdetective en Hollywood. Ha vuelto a comenzar muy fuerte superdetective en Hollywood, Cheikh-Sekou Konde. Y el Oviedo, tío, así es como me molaría a mí que empezasen todos los partidos. 41-28, máxima ventaja, taponazo de Cheikh-Sekou Konde a Fulgencio Casanova. Se están viniendo abajo los vascos. Y eso que están jugando con su base titular. Triple de Arzayus, no. Balón para Diego Sánchez, que puede machacar. No, canasta de dos. Canasta de dos. Máxima ventaja del conjunto Carballón. 4-3-2-8. Y balón perdido. Veo al entrenador vasco como si tuviera claro que esto iba a pasar, porque no ha pedido ningún tiempo muerto cuando esto se está empezando a romper ya de manera quizás definitiva. Asumieron ya el rol de derrota y no van a lucharla. 43-28, Diego Sánchez, balón para Víctor Pérez. Víctor Pérez de tres, falta clara, tres tiros. Falta clara, tres tiros. Recordemos que hoy, si se diera una serie de resultados, podríamos cantar el ascenso matemático del conjunto Carballón a la Ley Poro. Lanza el primer tiro Víctor Pérez, canasta. Primer tiro libre del andaluz Víctor Pérez dentro. A lanzar el segundo Víctor Pérez. Lanza Víctor dentro también. Recordemos que aún le queda otro. Lanza el tercero Víctor Pérez dentro. 4-5-2-8, 7 arriba. 7 arriba, perdón. 4-6-2-8, 19 arriba. 19 arriba. Sube el balón el Ascatuac. Y Fulgencio canasta. Casanova, canasta. Sube el balón Cárdenas. Pasa a Víctor. Una jugada típica del Oviedo. Está moviendo por fuera. Entra Cárdenas. Y una pena. Ha pisado la línea de fondo. Saca el Ascatuac. Veremos a ver si el Ascatuac es capaz de darle un poco de fuerza al partido, porque si no se les acaba. El público que se lo está pasando bien, podéis escuchar el ruido que se hace. Intento de entrada que tiros libres para Fulgencio Casanova. Va a lanzar el andaluz. Anota Fulgencio Casanova. 4-6-3-0. 4-6-3-1. 15 arriba. Huele mal para el conjunto vasco, Incio. Lo tiene muy crudo. Y sobre todo es la actitud. Rebote de Ola Satoyevi. El americano con pasaporte nigeriano. Se le escapó el balón a Cárdenas. Comete dobles, balón para el conjunto vasco. Veremos si se rinde ya o no. Buen robo de balón de Atoyevi, que quiere machacar. Mate de Olas Atoyevi. Mate de Olasumbo Atoyevi. 4-8-3-1. Es el rival más flojo que ha pasado por aquí, Incio. Bueno, pues a seguir mejorando, a buscar nuevas cosas, a dar descanso a jugadores que veteranos que estén ya muy, muy quemados de la liga, pero se pueden hacer muchísimas cosas. Vaya pedrada, se acaba la posesión y sigue sin pedir tiempo muerto el técnico vasco. David Blanca, que sorprendentemente ve cómo le está cayendo una auténtica, ya no digo aguacero, una auténtica nevada encima y no saca el paraguas. Aunque te esté cayendo esta chiscada, siempre hay momentos para hacer cosas mejor, para practicar. ¡Qué buen pase a Toyevi! Olas ha podido hacer pasos, pero no, canasta. 4 puntos consecutivos del americano nigeriano Olas a Toyevi. Y esto tiene pinta de que va a acabar muy mal para el conjunto de Azcatuac. Otro triple de un Arzayus que vive de la línea de 6'75. Ahí en su esquinita. Dármela aquí, que aquí me las lanzo. Y poco más. Balón para Diego Sánchez. Víctor Pérez corre toda la pista para recibir. Bloqueo de Will Hanley arriba. Falta clara. Buen pase a Toyevi. Dos más. Muy fácil, muy esto fácil. Es muy bueno para otros partidos. Esta compenetración de los jugadores en un partido de verdad oficial. Esto es un entrenamiento que no se paga. Robo de Cárdenas. Y David Blanca. Ahora sí pide tiempo muerto. David Blanca. Ahora sí pide tiempo muerto. Él mejor que nadie sabe que esto se está acabando. Decir de este técnico una cosa muy positiva y a la vez muy original, ¿no? En la página web de Azcatuac, él tiene un blog donde escribe sus vivencias como entrenador y permite que, bueno, cualquier aficionado le conteste y bueno, dialogue directamente con él, ¿no? Algo realmente que muy pocos entrenadores suelen hacer, ¿no? Permitir que cualquiera pueda entrar ahí y bueno, dialogar con él de temas sobre deportivos del club, de marchas de jugadores, etcétera. La verdad que muy, muy interesante y muy original el hecho de que David Blanca haya decidido hacer eso en el Azcatuac, algo que quizás, ¿por qué no?, podría y debería de llevarse a más sitios, ¿no? Él lleva sus vivencias, sus creencias, su manera de ver el baloncesto. Y aquel que quiera realmente decirle algo, tiene la opción ahí de decírselo, ¿no? Siempre con educación, pero desde luego, ¿no? De poder, con ideas diferentes, ¿no? Tratar todos de llegar a lo mejor para un club, ¿no? Yo creo que eso es lo que él quiere, ¿no? Que entre todos puedan también, quién sabe, ayudarle, ¿no? Sube el balón a Aramburu. Balón para Santa. John Santamaría, se va Santamaría, buen pase, ahora sí. Falta personal, buena falta de Diego Sánchez, no concede los dos puntos. Y tendrá que jugárselo a Aramburu desde el tiro libre. No dejarles nada fácil, o sea, estás jugando un partido oficial, lo intentas hacer lo mejor posible y que el rival lo haga lo peor. Dentro de la deportividad, pero no es nada que no se pueda hacer. Ha lanzado John Aramburu, el primero dentro. Buen ala pívot este chaval joven vasco. Varios jugadores jóvenes en el conjunto vasco. Anota el segundo también John Aramburu. 5-4, 3-6. Tratan de que la sangría sea menor y vuelve Carlas Marzo, que hoy ha jugado muy poco, ¿eh? El jugador la cantera del Barcelona, hoy con la vuelta de Ricky Pámpano, ha disputado muy pocos minutos. Víctor Pérez, balón para Olas a Toyevi. Es un tío saca que saca para Cárdenas, Víctor Pérez. Bien jugado Will Hanley. Víctor de tres. Se salió el tiro, pero el ataque estuvo bien llevado. Que te decía que Marzo, que es un tío que le gusta la presión. El otro día lo vimos y tal, que estos partidos le quedan pequeños. Sí, es un jugador que desde luego tiene auténtico hielo en las venas, ¿no? En los momentos que todos se ponen nerviosos es cuando él más disfruta. Sube el balón Marzo para Cárdenas. Hoy ahí se la demasiada confianza de Cárdenas en ese pase. Buen pase y recuperación de Hanley. No, a puntito. Canasta de Aramburu en uno de los pocos contraataques del conjunto vasco. 5-4-3-8. Parece que se han puesto a trabajar y han conseguido reducir la diferencia que llegó a los 20. Balón para Will Hanley en el poste bajo. Voy a ver la puntuación. Carles Marzo. ¡Oh! ¡Qué pase de Carles Marzo por debajo de las piernas! Ya lo vimos el otro día hacer un caño y ha vuelto a hacer otro. Canasta de Olasumbo Atoyevi. 56-38. Mucha calidad en el conjunto Carballo. Tripla de Fulgencio Casanova. No entra Atoyevi. Muy bien, falta personal. Falta personal intencionada. Me parece demasiado. Me parece demasiado porque no era el último defensor, John Santamaría. Me parece demasiado esa falta intencionada, esa falta antideportiva para John Santamaría. Sale el número 12, Pablo Aranzábal. Hanley, la primera mitad, solo 3 puntos de valoración. Bueno, yo creo que eso también demuestra la grandeza, ¿no? Él ha seguido trabajando para el equipo y demuestra que no necesita sentirse que es el auténtico protagonista si ve que el resto del equipo responde, ¿no? Los grandes jugadores son esos, ¿no? Por ejemplo, lo decían de Rudy Fernández en el último partido de Euroliga, ¿no? Tuvo la posesión para jugársela él y decidió penetrar y dar un pase para dejar franco a un compañero que metiera el triple ganador. No ser él el que metiera la canasta ganadora, sino ver a un compañero mejor situado para dársela, ¿no? El protagonismo que se lo lleve otro si lo que vale es ganar, ¿no? Y en ese sentido, Hanley nunca, siempre ha demostrado no tener ningún problema. Carles Marzo, bien bloqueado por Olas Atoyevi. Cárdenas, qué buen pase, Atoyevi 2. Oye, gran partido de Olas Atoyevi. Están conectando todos muy bien con él. 8 puntos ya de Olas Atoyevi, el jugador nigeriano que, viendo el buen panorama que se vislumbra en el futuro del conjunto Carballón, quiere ganarse una plaza, quién sabe, en el equipo de Le Poro del año que viene. Va a jugar Marzo ahora de base. Va a dirigir al equipo. Ya estaba dirigiéndolo en varios ataques porque estaban defendiendo con mucha intensidad a Cárdenas. Quizás por eso Guillermo inteligentemente sacó a dos bases para tener dos jugadores que pudieran realizar esa función. Aranzábal, se complica el partido. Urtasun. Jonander Urtasun a punto de perder. Falta personal de Olasumbo Atoyevi. Falta personal de Olasumbo Atoyevi. A 2.39 para el final del tercer cuarto. Resultado tremendo, ¿eh? De 60-38. Bueno, es que no se puede sacar. Unos no triples. En cuanto el conjunto vasco empezó a rotar a sus hombres importantes, esto se acabó. Juega Carles Marzo. Bien movido Héctor Macía, tiene mucha más rapidez de movimiento de balón el conjunto Carballón, que bien mueven de un lado al otro. Balón llega a Olas Atoyevi, buena la mano de Aramburu. Bien el jugador americano con pasaporte nigeriano haciendo un buen trabajo, Olas. Está Agustín Prieto en pista, la verdad que cada hombre que sale en el Oviedo sabes que va a cumplir y sabes que va a ofrecer algo más, un extra al conjunto. Diego Sánchez al poste. ¡Oh, qué gran movimiento! Falta personal. Falta personal de Jonander Urtasun, el número 5. Sobre Diego Sánchez, el gijonés tendrá 2 tiros. Hoy nos está aguantando la pancarta de manera fenomenal. Ya, la pegaste muy bien. Veremos si luego se despega. Diego Sánchez. Mientras no nos caiga ninguno encima. Anota el gijonés el primero. 61-38, el partido más cómodo del conjunto Carballón con diferencia este año. Ya lo barruntábamos. No obstante, este equipo guipuzcoano perdió en Ávila por 50 puntos. No creemos que hoy vaya a pasar, pero bueno, desde luego el repaso va a ser importante. Y mira, está aprovechando para practicar una defensa 1-3-1, a media pista. Pues muy bien, joder. Estas oportunidades no se te presentan en toda la liga. No, la verdad es que no ha tenido un partido cómodo el Oviedo en el que haya podido realmente probar a muchos jugadores y a muchos y muchas defensas. Jonander Aramburu, vaya tiro, madre mía, no toca el aro apenas. Balón para Carlas Marzo, se va al ataque. Muy bien el base. Héctor Macía, Agus Prieto, buen bloqueo de Olaso Atoyevi. Muy bien Agus Prieto, llega hasta debajo del aro, falta personal de Aramburu. Muy bien Prieto, Sí. Se trabajó la jugada hasta debajo del aro y saca dos tiros libres. Es otra cosa que tendría que mejorar. Esas penetraciones que le daban para estar en una liga inferior y meter fácil y tal, aquí ya no. Aquí ya tienes un tío muy alto que ahí debajo te lo va a tener muy difícil. Tienes que tener un recurso más, una finta de final, un cambio de mano, algo diferente. O bueno, aunque sea una opción que te sirva a lograr sacar la falta, ¿no? Como es en este caso, ¿no? A la mala, pues ha conseguido sacar la falta y en este juego, como en casi todos, se trata de sumar, ¿no? Y una falta suma dos tiros libres, es una fantástica acción de juego. Cargas además con una falta personal a uno de sus hombres altos y la ventaja ahora mismo es de 25 puntos, 26 ahora. Suena muy complicado pensar que el conjunto vasco pueda tener ni siquiera un mínimo de reacción. Gran defensa además del conjunto Carballón, con 2-1. Guillermo no quiere que se relajen ni un ápice. 64-38 en el partido más cómodo del año. No voy a decir el mejor, pero sí, desde luego, el más cómodo. El Unión Financiera Asturiana, quién sabe, puede estar certificando su ascenso a la Lep Oro. A ver si vemos a Quirós, el chaval este. De la seguramente, cantera. Ha salido en partidos más comprometidos que este. O sea que hoy también hubiera sido un gran partido para Alex Lesmes, que desgraciadamente sigue lesionado y no vamos a poder verle, en fin. Ricardo Pampa no había tenido casi todo el segundo cuarto para él. Desde luego, ya decimos que días como hoy ha habido o no ha habido ninguno, y hay que aprovecharlos. Recordemos que el próximo desplazamiento del Oviedo, también sitio donde podría certificar el ascenso, es Canarias. En la cancha del equipo filial del Gran Canaria. Último clasificado hasta el momento. Juega Cheikuna Kane. Balón para Urtasun. Jonander Urtasun se va hacia el aro. Saca para Aramburu de tres. Tripla. Buen triple de Aramburu. Ellos tienen a dos ala pivots, tanto Aramburu como Asier Arzayus, capaces de lanzar de 6'75 con facilidad. Balón para Diego Sánchez. Este para Carlas Marzo, se va bien. Muy bien jugado Carlas Marzo. Buena. Canasta. Tiro con su izquierda de oro. Canasta de Carlas Marzo. Ambiente fabuloso el que estamos viendo. Gran trabajo de The Blasters en el público y en las gradas de Pumarín. Ya tiene el balón Jonander Aramburu. Se va a Urtasun, madre mía. Estamos viendo. Qué despropósito. Estamos viendo hacer cosas muy desagradables en cuanto a baloncesto se refiere. Carlas Marzo, bien movido. Agustín Prieto de tres, no. Bien reboteado, qué pena. Se la quitaron entre Diego Sánchez y Héctor Macía. Bien, qué buena. Balón perdido de nuevo. Qué buena defensa. Y se acabó el tercer cuarto. Se acabó el tercer cuarto. Y posiblemente se haya terminado el partido también. Joder. Aunque nos queda un cuarto para disfrutar de baloncesto. Baloncesto en estado puro. Un tercer 6, cuarto. 6-4-1. Súper serio, tío. No, hacía tiempo que no veía yo al Oviedo baloncesto jugar tan serio, tío. Todos, ¿eh? Mira que es fácil relajarse. Como es fácil relajarse pensando que ya tienes el ascenso seguro. Pues no, es currándotelo. Defendiendo bien, atacando bien. Siguen los chavalucos en media pista, jugando partidillos, demostrando la razón de ser de este club, que no es otra que su cantera. Y si además, y para fortuna nuestra, podemos tener un equipo senior del nivel del que estamos viviendo, pues bienvenido sea. Pero desde luego, la parte principal de este club debe ser siempre la cantera, no olvidarla nunca. Se pueden tener mejores y peores rachas, se pueden tener equipos en Le Poro o en Le Plata, incluso en Liga EVA, pero el trabajo de cantera nunca debe fallar. Gracias. Nos llegan las estadísticas. Bueno, la valoración del Oviedo es de 72 frente a 41 del equipo vasco. Y bueno, la verdad es que en casi todo está muy por delante, como es en el marcador. Tampoco merece la pena destacar muchas cosas. Ha comenzado ya el último cuarto. Aranzábal jugando para el número 11, para Urco Fernández. Jugador con poco pelo también. Se la juega Urco Fernández, tiro que no entra, gran hostia. Rebote de Aramburu, a la primera no, a la segunda saca la falta. Anotó el primero, va con el segundo. La presión de The Bluesters desde la grada, va. Falla el segundo. Por tonto. Balón para el conjunto vasco, que luchó más por ese rebote. Aramburu jugando para Urtasun, Jonander Urtasun, juega al otro lado. Madre mía, es que estamos viendo cosas bastante flojitas por parte del conjunto vasco. De nuevo Aramburu, el ala pívot. Hablábamos de Quirós, ya está en pista el ala pívot asturiano, el ala pívot de la cantera. Aramburu de tres, no. Otro rebote para el conjunto vasco. Ha salido dormido el conjunto Carballón. Con el partido ya decidido, ha salido totalmente dormido. Buen balón ahí. Qué bien jugó Urco. Qué bien posteó el jugador número 11, Urco Fernández. Logra la canasta y tiro libre adicional. Bueno, tenemos a Juan Carlos buscando el Facebook a ver si alguien nos ha mandado la respuesta. Os comento yo malamente como puedo. 66-44 y sube el balón el equipo vasco. Ya está de nuevo ahí el bueno de Arzayus, que ha hecho un partido bastante bueno. Y que desde luego pues ha trabajado y mucho así Arzayus para tratar de que el conjunto de las Catuac no se quedara descolgado en el marcador, pero solo con triples no se puede ganar los partidos. Está ahora mismo practicando una defensa 2-3 con 3 arriba y 2 abajo. probando cosas Guillermo Arenas, muy bien atacado por el conjunto vasco. Y canasta en mate, mate espectacular de Aramburu, la pívot de 23 años, número 10. Un pívot vasco con, yo le auguro un futuro bastante prometedor. Ahí está Cárdenas, se va muy bien. Juega para Will Hanley. Ataca Will Hanley, mueve hacia un lado. Cárdenas de 3. Era muy forzado, tenía un buen defensor. Y la personal se la pita a Adrián Macía, que ha vuelto a pista, que revolucionó el partido en el segundo cuarto con una salida espectacular. Él abrió las primeras brechas. Vuelve Diego Sánchez. Vuelve Héctor Macía. Viendo el flojo comienzo de este cuarto, Guillermo Arenas se cobra dos víctimas. Las de Adrián Macía y Raúl Quirós, que vuelven al banco. Vuelven los titulares, vuelve Macía y Héctor Macía. Mira y Diego Sánchez. Defensivo. Falta personal de Will Hanley. Enorme la intensidad. Ahora ha subido la intensidad. Bien, Guillermo, con esos dos cambios ha dejado claro a sus jugadores que el que se relaje irá al banco. Y han vuelto a apretar, ¿eh? Dos faltas ya en este ataque. Nadie se quiere quedar fuera del partido. Va a lanzar dos tiros Aramburu. Está haciéndonos daño el alapívot Aramburu. Es el único que parece dispuesto a remontar el partido. Lanza a Aramburu, el primer lanzamiento fallado, el número 10. Jonander Aramburu. Sube el balón Cárdenas. 7 minutos para el final del partido. 6-6-4-7. 19 arriba. Cárdenas. Bloqueo arriba. Pisó Cárdenas. No, falta. Falta personal de Aramburu. Empujó a Cárdenas. Lo cual provocó que Cárdenas finalmente pisara la línea de fondo. Sacará de fondo el conjunto Carballón. 6-6-4-7. Tercera falta de Jonander Aramburu. Balón para Víctor Pérez. Héctor Macía, Víctor Pérez a punto de perder, pero nunca pierde el balón. Víctor Pérez, ¡qué pase! Casi sin mirar, tal es así que Diego Sánchez no se lo esperaba. En el poste, Urco, vaya cuerpo que tiene Urco. Hubo falta clarísima de Urco, de Urco Fernández. El 2 contra 1 que le hicieron entre Urco Fernández y Aranzábal. Se cobraron una falta sobre Diego Sánchez. Veremos, suponemos que no habrá tiros. Pues sí, sí, va a haber tiros para Diego Sánchez. Determinan los árbitros, que fue en el momento del lanzamiento a canasta cuando golpearon a Diego Sánchez. Tendrá dos tiros el gijonés Diego Sánchez. Lanza el gijonés, el primero dentro. 6-6-4-7. Va el segundo Diego Sánchez. Falla el segundo, rebote de Aramburu. Ya tiene el balón Aranzábal. Juega con Urtasun. Bien movido, rápido. Parece que están un poco más dinámicos ahora los vascos. Ahí está Urtasun. Volvieron a la defensa individual, el Oviedo baloncesto. Un quinteto bastante titular. Uf, madre mía, la verdad que... Nada, cuando se ponen un poquito intensos y tal, ya enseguida cambia la cosa. Enseguida se les nubla la vista en cuanto el conjunto Carballón empieza a defender y a apretar un poco. Y cometen errores imperdonables en un equipo de esta categoría. 6-7-4-7... Balón subido ahora ya por Víctor Pérez. A algo más de 6 minutos para el final del partido. El más plácido del año aquí en Pumarín. Diego Víctor Pérez. Bien jugado con Héctor Macía. Se marchó Víctor Pérez. Qué buen rebote de Hanley. Que no aparecerá en la anotación, pero él sigue aportando. Un arabesco hizo ahí Víctor García. Ya está ahí de nuevo Cárdenas recibe de Diego Sánchez. Se va Cárdenas, bien movido. Víctor Pérez de tres, anda que se lo va a pensar. No, buen rebote de Hall y uno más, falta personal. Falta personal del número 13 de Javi Pérez. Jugador este desaparecido, Javi Pérez. No ha hecho nada en todo el partido. Se ha matado en defensa con Víctor Pérez y nada más. Will Hanley, falta personal de Aranzábal. Error tremendo defensivo. Recibió debajo del aro en un saque de fondo Will Hanley. Y tuvieron que pararle en falta. 6-7, 4-7, cuarta personal de Aramburu, que está jugando todo el último cuarto, ¿eh? Ariz Martínez, que se ha quedado en el banquillo. Desde allí todo se ve muy bien. Anota Hanley. 6-9, 4-7. Javi, qué bien la mano de nuevo de Will Hanley, está todas. De nuevo está ya subiendo su estadística. Víctor Pérez de tres. Madre mía, en carrera terrible. Aunque hoy lleva unos cuantos fallados. ¿Eh? Esto es para los niños. De todas maneras, si tiene que fallar en un partido que sea en este, Víctor Pérez. Buen pase, Diego Sánchez. Falta personal de Urko Fernández. Y David Blanca, demasiado tranquilo, ha visto el partido. Sí. No está en el partido. Tiene que asumir más el protagonismo del partido. Es el que lleva el director del equipo. Tiene que marcar tiempos muertos, rotaciones. Sí. Moverlo un poco, tío. No asumir, vamos 20 abajo a tomar por saco. Una sí. Racha y venga, estás dentro. Si ahora mismo eres jugador de Azcatuac y miras a tu banquillo y ves a tu entrenador con la cara mirando al suelo desde hace más de 15 minutos, es muy difícil que tú creas en el milagro, ¿no? Si tu entrenador es el primero que no cree. 70-47, 71-47, 24 arriba. A ver, mira, si yo fuese el Santa, por supuesto, tiene que estar en los 5 minutos. Falta de Diego Sánchez, falta el gijonés Diego Sánchez. Y tienes grandes tiradores, tío, tienes unos tíos que te están metiendo triples, esos pibos, pues los pones a tirar triples y a buscar el rebote. Si te enchufan tres o así seguidos y haces buena defensa, pero ahí relajado, mirando para ellos, como, qué malos sois, no haces nada. La verdad que hay muchísimos estilos de entrenador, cada uno tiene el suyo. Como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, pero me parece quizás la actitud y las características de David Blanca un poco con excesivo pasotismo, ¿no? Para ser el entrenador de un equipo que realmente se está jugando la vida, ¿no? Está penúltimo en la clasificación, a una victoria solo por encima de del descenso. No es que este sea el partido más fácil, ni mucho menos. Seguramente es el más difícil de la temporada para casi todos los que vienen aquí, pero pero te puede dar soluciones para nuevos partidos. O sea, puedes encontrar frente a esas grandes jugadores del Oviedo, frente a grandes jugadas y tal, puedes encontrar ahí cosas. Sobre todo demostrarle a tus jugadores que hay que estar comprometido y atento a tope durante los 40 minutos, ¿no? Que un partido no puede finalizar al comienzo del tercer cuarto. Si con tiempos muertos cortas las primeras los arranques escapadas esos del conjunto Carballón, pues el jugador se da cuenta de que la actitud es la de se puede y hay que seguir luchando, ¿no? Si el primer tiempo muerto llega con 25 abajo, pues es complicado, ¿no? Un cambio de defensa, una presión a todo cancha, algo, tío, pero es que miras al banquillo y con los brazos cruzados es complicado. Canasta de Will Hanley, que ya os puedo decir que vuelva a estar cerca de acercarse al MVP, seguro. Bueno, vaya fallo ahora en el pase de Urko Fernández. De nuevo, este sería un buen momento para pedir otro tiempo muerto, pero no lo pide, ¿no? Parece que tenga ganas de que se acabe el partido, coger el autobús y volverse. Y volverse a San Sebastián. Pues no, no es esa una buena actitud. Ya está Víctor Pérez con el balón. Recibe Agus Prieto, el argentino, el de Córdoba, para Víctor Pérez. Corrió toda la línea para lanzar de tres tripla. Línea de fondo, el corte de toda la vida, ese que te agotaban los entrenamientos. En esta ocasión ha tenido premio, muchas veces no tiene premio. Hoy ha tenido premio recibir y encima anotar en el lanzamiento. 7-6-5-1. Qué buena la presión. Nada. Va a lanzar Urko Fernández de tres. No, rebote de Atoyevi. Corre el conjunto Carballón, Víctor de tres. Uf, tremendo y buen rebote de Atoyevi. Hostia. Qué gran trabajo del nigeriano. Tío. Están fuera totalmente. Cárdenas amaga el tiro, juega para Agus de tres. Tripla de Agus Prieto. Hacía mucho tiempo que se había acabado el partido. Toca disfrutar del acierto de un equipo que más que nunca huele a oro. Falta personal de Urko Fernández en el rebote de ataque. Tenía que sacar a Raúl Quirós, joder. Estaba Mebelu. Lo sacó, pero Guillermo Arenas no regala nada a nadie y lo demostró, ¿no? A los tres minutos debió ver algo que no le gustaba en el juego de Raúl Quirós y lo volvió a mandar al banquillo, ¿no? Dejándole claro que aquí el que quiera tener minutos tendrá que ganárselos. Esa es una actitud que suelen tener los grandes entrenadores y que desde luego no le falta a Guillermo Arenas. Mr. Contable. Agus Prieto, otro gran partido del argentino. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Y su aportación y su valoración, desde luego, está siendo muy positiva para el equipo. Ha vuelto Ricky Pámpano, al que está claro Guillermo Arenas quiere recuperar. Balón para Fulgencio Casanova. Buenos minutos iniciales de Fulgencio Casanova, luego se ha diluido. Javi Pérez, tiene muy poco pasos. De equipo, Tiene muy pocos recursos individuales y colectivos, las dos cosas, ¿no? Realmente, jugadores que puedan crear juego tienen al base y luego dos alapivos con buena mano. Y cargan bien el rebote. Fulgencio Casanova es capaz de penetrar, bien, pero tampoco tiene regularidad. ¡Qué bien Atoyevi! ¡Qué canastón! Sí, ¡qué guapa! Qué de olas Atoyevi, que está haciendo un partidazo, ¿eh? Su debut en Oviedo. Olas Atoyevi con el número 16 a la espalda. 12 puntos ya para el jugador americano de pasaporte nigeriano. ¡Qué bueno el pase! ¡Y ojo al mate! ¡No! ¡Uf! Pues ahora se confió Olas Atoyevi. Yo creo y que recibió el tapón. Un fly, tío, porque veía igual le quería que su lanzar equipo un fly a su compañero superdetective en Hollywood, Cheikh Sekou Konde, pero ya era demasiado. Aramburu no quería regalar tanto y taponó ese pase. Carlas Marzo, Ricky Pámpano, Agus Prieto. Bloqueo arriba. Tira de Agus Prieto. ¡Qué bien está Agus Prieto! ¡Con qué confianza está el argentino! 8-5-5-3, pasamos la treintena ya. Rival más flojo, mira, rival más débil que ha pasado por Pumarín. Lo que está haciendo ahora mismo el base, está ordenándolos, tío, cayéndoles 30 abajo, tío. Ya. Eso es tener valor. Canasta. Buena canasta de Cheikune. De Kane. Buena ordenación. Y bien jugado por el jugador Santa María, John Santa María, de lo poquito salvable hoy en el equipo vasco. Sí. Ricky Pámpano, lanza de tres Ricky, bien, qué buen rebote de Atoyevi de nuevo, buenos muelles los de Atoyevi, ya está con el balón Javi Pérez, qué poquito ha ofrecido Javi, otro balón robado por Atoyevi, ojo a la valoración de Atoyevi, que está en todos los lados del campo, hola Atoyevi, está en todos los lados del campo, buen pase, Ricky Pámpano, Agus Prieto, bloqueo de superdetective en Hollywood, Cheikh Sekou Konde. Tiro fallado. Fulgencio Casanova subiendo el balón, el sevillano. Se va Fulgencio. Pasos. Bueno. Ha hecho pasos, ha hecho dobles. Le ha faltado tocarla con el pie. Para completar la jugada. 8-5-5-5. 30 abajo. El conjunto vasco tendrá que remar mucho hasta final de temporada si quiere no perder la categoría. pierda o no la categoría, desde luego no coincidirá con el Oviedo el año que viene. Atoyevi de dos canasta. Tiene recursos, ¿eh? Hola, Atoyevi, que nos está encantando a todos. Partidazo del americano con pasaporte nigeriano. 8-7-5-5. De nuevo se va John. Qué gran pase sin mirar de John Santamaría. Grandísimos pases de John Santamaría sin mirar, desde luego una escuela de pase la que ha dado John Santamaría, sí, de no lo poco equipo, salvable. No tiene un equipo a su par. No olvidemos que John Santamaría ascendió el año pasado al Leporo precisamente con el conjunto del River Andorra, era el base suplente y un base de muchísimas garantías, de lo mejor del conjunto vasco. Va a lanzar Cheikuna Kane, lanza el segundo, no entra. 87-55, 32 arriba. Balón para Superdetective. 22 segundos. Va a acabar el partido y casi no ha empezado. Ha sido rapidísimo, sin faltas, sin rival. Un arbitraje cómodo, Agus de 3. No, gran rebote de Atoyevi, 2 más 1, no. Saca la falta de Cheikuna Kane. Qué grandísimo partido el de Ola Satoyevi. Dos tiros libres para el americano número 16. Que puede incrementar su anotación hasta los 16 puntos, hasta los 15, porque ha fallado el primero. Si anota ahora. Tienen mucho potencial ahora el Oviedo de rebote ofensivo, tío, pero brutal. Tiene un equipo terrible. Y esto contando con las bajas de Willy Gallic todavía. Uno. Se acabó. Se acabó el partido más cómodo del año aquí en Oviedo. Pensábamos que podía pasar. Creíamos que la presión del verse como muy cerca del ascenso podía también pesar al conjunto Carballón y complicarse el partido, pero no ha sido así. Ha ofrecido muy poco y el conjunto vasco también, es verdad. Y el Oviedo ha estado fenomenal. Ha estado como siempre y a este nivel, desde luego un equipo como las Catuac tiene muy poco que ofrecer, muy poca resistencia que ofrecer, desde luego. Aplauso, ovación tremenda, gradas de Pumarín a reventar, ha venido el alcalde, que tome nota, este polideportivo se nos queda pequeño, queremos unas gradas supletorias, esta temporada está claro que no van a ser, pero desde luego el año que viene no pueden faltar en la categoría de plata del baloncesto español, en la Leporo. Hay mucha gente en Oviedo, hay mucha gente en Asturias, con ganas de ver buen baloncesto. Y el Oviedo Club Baloncesto se lo ofrece, o sea que nadie lo dude, este es el mejor lugar, este es el mejor sitio para ver el mejor baloncesto de Asturias y el mejor sitio para escucharlo, sin duda alguna, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y o en www.radiocuca.org. Nos llegan las estadísticas y bueno, abrumadora la superioridad del Oviedo Baloncesto, como lo vimos, 96 de valoración frente a 52, casi les duplican. Y bueno, los porcentajes del Oviedo, vamos a ir viéndolos. 65 de 2, 65%. 20 de 3, 86 de tiros libres. Bien, un partido cómodo, más o menos es por donde anda el Oviedo. Y nada más que destacar, un palizón de la Virgen. Yo destacaría del equipo vasco a Santa, el base, y bueno, los triples que metieron esos a las pivots que tienen, pero muy muy mal el entrenador, una decepción, no algo le pasa, no entiende muy bien esto del baloncesto. La verdad que muy flojo en el conjunto vasco, muy flojo también su entrenador, lo hemos visto con muy, no sé, con muy poca iniciativa, con muy poca valentía a la hora de afrontar el partido y desde luego con muy pocos recursos, ¿no? Enseguida, comenzado el tercer cuarto, todo se vino abajo y no encontró, ni encontró manera, ni la buscó siquiera, ¿no? Ni tiempo muerto para parar la sangría, en fin, dejó que el partido se escapara sin que su equipo siquiera viera que se escapaba, ¿no? Una pena. Ya. Bueno, recordaros que Radio Cucaracha os retransmitirá en directo el próximo partido, que seguramente sea dentro de 15 días. Bueno, deciros que nos acaban de dar una información, los compañeros, el ascenso todavía no se ha producido porque ha ganado Prat. Hay que seguir trabajando y si no es en Canarias, esperemos que la fiesta se complete frente a Orteneche dentro de 15 días aquí en Oviedo, en el Polideportivo de Pumarín, y estamos seguros de que se va a producir. Solo queda esperar. Hay madera, silencio. Se puede hacer. Nada, yo no tengo más que añadir. Cortamos la retransmisión. Bueno, vamos a intentar hacer una entrevista a Adrián Macía, el capitán del club Carballón. A ver si podemos lograr que se acerque por aquí tras la ducha o en algún momento. Y bueno, por lo demás estoy tratando de comprobar, parece que no ha habido demasiados oyentes que se hayan atrevido a escribirnos. Recuerden que sigue en puja y mientras dure esta retransmisión, ese concurso que he iniciado hoy aquí en Pumarín para facilitar o para lograr que más gente venga y se aficione con el baloncesto. Se trata de la pregunta de Radio Cuca, la pregunta por la que os podéis llevar una entrada para el próximo partido del conjunto Carballón en casa frente a Orteneche Maquinaria. Una pregunta complicada, sin duda alguna lo es, pero también bonita, ¿no? Os servirá para que conozcáis quizás un poco más a los jugadores del conjunto Carballón. Y la pregunta, como ya os he dicho, es la de... ¿Hay un jugador del conjunto Carballón que conoce personalmente a Michael Jordan y que tuvo la suerte de jugar en el Jordan Classic, que se disputó hace unos años en España, en el que jugaron las mejores promesas del baloncesto Carballón, y que pues tuvo esa suerte, ¿no? Las mejores promesas del conjunto Carballón tuvo esa suerte, ¿no? De estar con Jordan, de disputar de unos días con Jordan y con las mejores promesas del baloncesto español. De cuyas promesas Jordan se llevó al mejor o al que él consideró que estaba mejor forma a Estados Unidos a jugar contra otras promesas del resto del mundo. Jordan Classic, un jugador del Oviedo Club Baloncesto, las tres pistas claras. Un jugador del Oviedo Club Baloncesto con Jordan, lo conoce personalmente, disputó el Jordan Classic hace unos años en España y tuvo la fortuna, tuvo la suerte de... Ya digo, vivir esa experiencia fabulosa. Bueno, se acerca aquí Adrián Macía, el capitán del conjunto Carballón, que desde luego, pues, una vez más en otra nota fantástica por parte del club Carballón, viene a ofrecernos unas palabras. Encantado, Adrián. Adrián Macía, el capitán del Unión Financiera Asturiana Oviedo Club Baloncesto. Bueno, ante todo, no sé si nos conoces, Radio Cuca. Os acabo de tener tan cerca al ascenso, metida presión. Sí, eso es lo que hablábamos aquí en la retransmisión, ¿no? Esa tensión que se puede producir por estar a unos pasos tan solo de lograrlo podía hacer que quizás vuestro juego no fuera el de otros días. Juego, por otra parte, con el que estábamos seguros de que de alcanzar el nivel no debería haber mucho problema. Tres partidos ahora, el siguiente es en Canarias, también ante el colista. Nada fácil, viaje muy largo. Supongo que en Le Plata los viajes son muy duros porque no son como los que se hacen en otros deportes, en otras categorías, muchos kilómetros. ¿Crees que, bueno, el tema de lo que el desplazamiento tan largo puede pasaros factura en un viaje tan largo, aunque el rival no sea precisamente el mejor colocado en la clasificación? Bueno, el partido, me parece, o el viaje está previsto salir el viernes desde Bilbao, hacer noche allí y preparar el partido el sábado. Entonces, por ese lado, yo creo que la única pega que le veía era el calendario que teníamos fuera de casa, sobre todo el comienzo. Jugábamos contra los 6 primeros clasificados fuera de casa. Cuando ganamos a Prat fuera de casa, ganamos algún otro partido a Urteneche complicado, ya empiezas a creer que puedes aspirar a algo más, pero la verdad es que lo que más confianza daba es el trabajo diario. Eso, el que venga por aquí o pueda ver lo que el nivel de entrenamiento, os comprenderá que no es fruto de casualidad ni mucho menos. ¿Cómo se lleva, esta ya es una pregunta quizás un poco entre personal y deportiva, cómo se lleva ser entrenado por un compañero tuyo durante muchas temporadas, además, gran amigo además, me parece? Sí, es una relación diferente, ¿no? Ya estuviste con Alfredo Riera, que había sido pues también buen amigo y quizás entrenador en otras categorías, pero además en el caso de Guillermo hablamos de excompañero, exjugador, que habéis vivido sensaciones de jugador iguales, incluso en ocasiones, a lo mejor, quién sabe, si momentos en los que los dos os vulgarmente os cagabais en el entrenador de turno. En esta ocasión él es el entrenador. Su club, y para la gente que está empezando en esto del básquet, tanto Diego como Víctor, pero Diego por ser el más veterano, digamos, sería el ejemplo a seguir, un ejemplo de trabajo. Hombre, yo en este caso creo que hay bastantes ejemplos en la plantilla de la Unión Financiera Asturiana, y tú para casi todos eres uno de los más importantes, ¿no? De esos ejemplos de todos estos chavales que precisamente vemos aquí, ¿no? Que trabajando duro, que entrenando duro, pues pueden llegar a jugar en ligas importantes. Y encima con la suerte de hacerlo en Asturias, ¿no? Sin tener que marcharse, como es lo que ha pasado pues en el caso de otros grandes jugadores, como Diego, como tu hermano, o como tantos otros, ¿no? Ya te voy a hacer por último una última pregunta. Estamos haciendo un concurso, no quiero que me respondas, porque la persona que responda... voy a ver lo que conoces de tus compañeros. La persona que responda bien esa pregunta se va a llevar una entrada gratuita para el próximo partido frente a Urteneche. Lanzamos una pregunta desde aquí, desde Radio Cuca. Tiene que ver con uno de tus compañeros. Uno de tus compañeros, cuando era un poco más joven. Bueno, vamos a cerrar ya. Incio ya está aquí conmigo. No he visto que nadie haya respondido acertadamente a nuestra respuesta. En fin, posible que sigamos con el concurso durante algunos días más. A ver si os podéis informar mejor. Quizás la hemos puesto complicada. Por lo demás, igual el acceso a internet no está siendo bueno también hoy, que hemos tenido problemas con la página de la Federación Española de Baloncesto. En fin, de todas maneras, ya digo, para cualquiera que haya tratado de responderla y lo haya logrado, vamos a seguir mirando nosotros los mensajes que hayan podido llegar, y en caso de que se produzca, pues ya digo, nos pondremos en contacto con él a través de Facebook también para decirle qué es lo que tiene que hacer en este caso para recoger esa entrada. Os vamos a dejar, yo creo, que con la canción de nuevo de Melendi. Una que ya... Blando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, te de pirata chino con rosa, cuento de Adam, funeral y cuatro bodas. Ya no sé si es el tiempo que va muy deprisa, voy yo muy despacio, nadie me avisa. Si algo que sube vuelve a bajar, si algo mojado se puede secar. Yo ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor. Ya no sé si estoy fuera o dentro del radar de tu corazón. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, te des pirata chino con rosa, cuento de Adam, funeral y cuatro bodas. Hablando en plata, soñando. Digo lo que pienso, porque solo pienso en ti. free, yeah.